one Thursday. And I'm seeing stars as I'm rubbing my eyes, and I felt like there were 2 days missing as I focused on the time. Then I made my way to the kitchen, but I had to stop from the shock of what I found. The room full of all of my friends all dancing round and round. And I thought, hello, new shoes, bye-bye blues. Hey, I put some new shoes on and suddenly everything is right. I said, hey, I put some new shoes on and everybody's smiling. It's so inviting, no short on money, but long on time. Slowly showing in the sweet sunshine. And I'm running late and I don't need an excuse. So I'm wearing my brand new shoes. Take me wandering through these streets where bright lights and angels meet. Stone to stone, they take me on. I'm walking till the break of. Pues nada, me ha aplicado el ¿dónde estabas entonces? A mí, o sea, a mí, a mi persona. ¿Dónde estaba yo cuando escuché este New Shoes de Paolo Nutini? Un escocés de 23 años, que tú puedes decir Nutini, italiano. No. Tiene mitad de sangre italiana, mitad de sangre escocesa. El tío es escocés, de Paisley. Efectivamente, yo lo sabía, lo tenía apuntado. Lo tenías apuntado, ¿no? Lo tenía apuntado. Ha sacado dos discos, el primero se llama These Streets y contiene este New Shoes. Como estamos llamando por teléfono a cierto personaje y no nos coge, pues vamos a poner un temita que a Jorge le gusta mucho, un tema también de este primer disco de Paolo Nutini. Vamos. Vamos a ponerle un poquito, ¿eh? A ver, ahí a va. A ver cómo suena. ¿Cómo suena esto? Parece que está ahí, que está Paolo Nutini en. Pero no hemos dicho que eran recuerdos sucios. Lavando los platos, está Paolo Nutini lavando los platos, está con los cacharros. Bueno, te voy a contar un secreto. Esta fue la grabación pirata que hizo justo antes de sacar el disco y ya estaban ahí los cuatro elementos para captar la noticia. Sí. Entonces hemos guardado este documento aquí en paño, lo he traído. De hecho, es que está pinchada una cassette. Ajá. Y por eso suena así de mal. Bueno, pues si hubiéramos grabado con una cassette de cromo, pero sí. No había presupuesto. Pues mira, íbamos a poner otro tema de Paolo Nutini, pero como no puede ser y hay que dar paso a esa llamada, a la próxima llamada telefónica, vamos con la otra sección que quería proponer. Pienso que a veces soy cuerdo y a veces loco. Loco. Y amo así la vida y. ¿Nos hemos vuelto locos? Jorge Barrachino está anonadado. Yo sí. Bueno, a ver. ¡Qué giro copernicano! Soy un truán, soy un señor, es un gran éxito. Éxito. Cada uno que entienda lo que quiera. De Julio Iglesias. Y es la sintonía para otra sección que os había manifestado por correo electrónico, que es el España Cañí. Dios mío. Bueno, tengo otra posibilidad. A ver qué te parece esta otra. A ver, vamos a escoger entonces. Es que esto me queda en Benidorm. A ver, pues venga, va. Mejor esta, entonces. Esto es más España Cañí, ¿verdad? Un poco. A ver. Esto es más España Cañí. Dios mío, ¿eh? Suspiros de España. Hemos ampliado la audiencia de los cuatro elementos a gente de más de 60 años. Como mi madre, que tiene una cuenta en Spotify. Cuidado, claro que sí. Tiene una cuenta en Spotify y yo me meto a meter para escuchar sus discos. Bueno, pues vamos a pedir encarecidamente a la madre de Marcos que escriba por Facebook, por favor, que le han cantado ese tema de Julio Iglesias. Sí. Vale, ¿cuál era? ¿La de Truán? Soy un truán, soy un señor. Es una canción que utilizan los tricicles para hacer un número muy, muy gracioso. Sí. Gran función de tricicle ahora, ¿no? De versión de La Venganza de Don Mendo. Sí, la verdad es que sí. ¿Has ido a verla? No, pero quiero ir a verla. Es que me ha llegado ahí una oferta ahí de Atrápalo de estas. Pues vete, ¿no? Hay que ir al teatro. Bueno, o sea, no solo hay que ir a los conciertos, hay que ir al teatro también. Claro, claro. Hay que hacer un poco de arte. Así que vamos con la canción de España que allí, esto es un desmadre. Bueno, a ver. La propuesta se llama Fórmula Quinta. Fórmula Quinta es un grupo que se hizo famoso a finales de los 70, a finales de los 60, a principios de los 70, que tiene canciones un poco, entre comillas, ñoñas, ¿no? Eva María se fue, buscando el sol en la playa, cuéntame cómo te ha ido la felicidad. No, esa no sé si era de ellas. No sé, un montón de hits un poco lentos, ¿no? Un poco lentos, un poco. No sé. Entonces, he encontrado una canción muy, muy guapa, tío, de Fórmula Quinta. A ver. Y voy a ponerla. Cuando la escuché. Me acordé de los Lori Meyer, de los Lori Meyer, que no sé qué pasa. Así que quiero que escuchéis Tras de ti de Fórmula Quinta en Los Cuatro Elementos. Enseguida llamamos a Filippo Caso. Ha pasado el tiempo, todo es diferente desde que dijiste adiós. Solo tus recuerdos quedan en mi mente. De Fórmula Quinta, nuestro España Cañí, una sección que inauguramos hoy. Igual tenemos que cambiar la sintonía, ¿verdad? Oye, con esta me has ganado, ¿eh? Yo creo que sí, ¿eh? Con esta me has ganado. De hecho, yo creo que si le preguntáramos a Noni un poco sus influencias en su forma de cantar, una de ellas, de las referencias, sería Fórmula Quinta. Sí, de hecho, él dijo en una entrevista maravillosa que se publicó en Gente Digital, dijo que eran una mezcla de los 60 con los 90. Entonces, Fórmula Quinta está dentro de la música española de los 60. De verdad, yo os recomiendo, porque es un prejuicio que yo también tengo muchas veces, os recomiendo a que busquéis un poco en la discografía de esos grupos que son famosos por determinada canción o lo que sea, porque a veces uno se lleva una idea equivocada, está acostumbrado a escuchar dos hits y, por ejemplo, este tema no tiene nada que ver con los clásicos que se conocen de Fórmula Quinta. Hmm. Entonces, vamos a recordar a partir de ahora más música española de antes. De antes. Claro que sí. Hay otra anécdota con eso, ¿eh? Porque los Bravos tienen un super hit que es Black is Black. Uh-huh. Pero luego, si escuchas algún disco. Es verdad. Es un poco puro, ¿eh? Sí. Un poquillo purillo ahí. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Son las 12, las 12 en punto. Las 12, yo creo que es hora perfecta para poner unos temillas alternativos, ¿no? La alternativa, toma la alternativa Jorge Barrachina. Bueno, pues vamos a hablar de un grupo francés que se llama Inspector Clouseau. Ajá. No he escrito, o sea, he escrito a la manera que yo escribiría, que es Clouseau con Z y con un tilde en la O. Totalmente. Sí, señor. Pero de Inspector es un inglés correcto, ¿no? Sí. Vale. Y este grupo es, a mí me ha sorprendido bastante porque es muy original. Tiene, podéis ver también influencias de muchos grupos, como por ejemplo de Nerd. No sé si lo conoces, ese grupo. Nerd. ¿Nerd? N-E-R-D. Probablemente. Me suena de algo. Es un recurso. Ya escucharemos un temilla que hay por ahí y ya os diré. Mira, pues esto suena bastante a los Nerds. También tienen guitarras potentes, hacen un poco el payasete. Y de hecho, me estoy aquí comiendo las uñas porque hoy ¿por tocaban en Gruta 77. Pues haber ido. Ay, si me pides permiso, yo te lo doy. Ay. Que yo soy aquí el padre de los elementos. El padre. Que reparto, no, bueno, ya habrá más ocasiones. Y luego claro también sí. Cabe destacar, si vais a su MySpace, que uh-huh. Simplemente buscáis en Google de Inspector Clouseau. Y ya está. Y Clouseau, MySpace. Clouseau. Clouseau con tilde en la O. Ahí, con tilde claro también. Sí. Pues encontráis también, tienen un programa de radio también en el que hay una sección que se llama Fuck the Bass Player. Bastante. De hecho, tienen un tema que se titula así y pone algo así en el MySpace, que es que quedaban con el bajo siempre para ensayar y nunca aparecía. Total, que al final decidieron bautizar esa canción como Fuck the Bass Player. ¡Ostras! Así que vamos con el primer temita de su segundo álbum, creo, que se llama The French Busters, y el tema se llama Nick. ¿Estás seguro? O Nick. El turululú es para luego, ¿no? El turururú es para luego. Es para luego. A ver si es esto. Esta guitarraza ¿sí? Suena a Inspector vale. Clouseau. Muy bien. Aquí estamos, los cuatro elementos. ¡Vale, Vallecas! Jorge Barrachina, un minuto y 20 segundos después de que hayamos puesto esta canción, te voy a poner la buena. De verdad, pero claro. Vamos a escuchar ya esta, que esta también está de puta madre. ¿También? Claro. Pues venga, vale. ¡Dale ahí! ¿Cómo se llamaba esto? Do you make it right? Oh yeah. resulta, queridos amigos, que la nomenclatura de las canciones que tengo aquí en el ordenador me ha jugado una mala pasada y entonces Jorge ha dicho una canción, yo he puesto otra, pero no pasa nada porque son de Inspector Vamos Cluzo a echarle la culpa. Son muy buenos. Vamos a echarle la culpa. Well, Fandango. ¿Sabes a quién hay que echarle la culpa? ¿Qué pasó? A los que graban los temas y no los etiquetan. Bien, exacto, y luego los cuelga en internet. Claro, claro, vale, claro. Vale. Está bien. Esa es la verdadera, eso así no se hace cultura, hombre. Queremos, si luego no sabes cómo se llaman los temas. Queremos mandar desde aquí un tirón de orejas a toda esa gente que cuelga canciones en internet, discos enteros, y luego pues y eso... tienen esa os sonará de algo Antitel. Track 1, track 2, track 3. Sí. Son vale. Así, porque los ripean directamente de un CD. Y no le ponen el nombre. No le ponen el nombre, hay que ponerle el nombre a las cosas. Eso significa que es que no tienen el CD, que son unos piratillas. Joder. Porque si no, sabrían el nombre, ¿no? Claro, por lo menos, ¿no? Hay que colgar para compartir un poco, entonces eso. Pero de todas maneras, nosotros como somos hombres de palabra, el tema que queríamos poner, que se llama Tic, no Nick, sí. Va a sonar ahora mismo. Venga. Y los cuatro elementos Radio Vallecas son las 12 y 9 minutos de la noche. Nos queda todavía mucho tiempo de radio. Bueno, ¿qué te parece esa sección de brass, de metales? Potente, ¿eh? Me gusta, potente, potente. Me gusta. Son la caña, de Francia en este caso, no de España. Ajá. Pero... ¿Algún dato ilustrativo para algún dato este especial sobre The Inspector Clouseau? Que te ha pegado fuerte lo de The Inspector Clouseau, ¿eh? Estás... No, hombre, yo agradecer a la gente de Gruta 77 que nos mantiene informados de todos los conciertos y que siempre traen bastantes novedades. Entonces, es una buena fuente. De hecho, para mí es... una de las fuentes habituales de música nueva. Uh-huh. Y vamos ya a finalizar sí. Con otro súper temazo. Este es el que os digo que se parece bastante un poco a Nerd, si os gusta. Y el tema tiene un nombre facilísimo de recordar. Turururú. ¿Y ya está? Turururú. Vale. Pues venga. You never meet a girl like that. You said you should hear her scream before she leave and we disappear. You hear do-do-do-do-do-do-do. Oh yeah, that's all I want you hear now. Just now. Why? Just to live for what we ¿Cómo es? ¿Tururú o tutururú? ¿Cómo es esto? Qué grandes, ¿eh? ¡Hombre, una llamada! A ver, teléfono. ¿Quién será? ¿Quién será? Vamos a ver. Hola, ¿qué tal? Hola. Hola. Dios mío, están hablando aquí de pinchar. ¿Se me ha escuchado o qué? Hola. Hola, hola, buenas noches. Buenas noches, hablo con Rodrigo Vallecas. Sí, sí. Hombre, Felipe Ocaso, buenas hombre, noches. ¿Qué tal? Ahí estáis, bravo, aquí. Bravo, ¡Felipe! ¿Estáis transmitiendo o me estáis tomando el pelo? Estamos transmitiendo. ¿Sabes qué pasa? Que llevamos un programa muy, muy simpático. Hemos empezado un poco tarde. Y no conseguimos contactar con Jesús Villacorta. Tampoco conseguimos contactar con Felipe Ocaso. Y ahora no tenemos el número verdadero de Agus de Matiné. Entonces, los becarios a la calle, directamente. A Dios mío, la ¿eh? Calle. Yo creo que deberíamos pensar ya en subirles el sueldo a 3 euros. Yo os lo decía de mandarlos ya a la calle, estos que no me gustaban nada. Bueno, entonces, Fili, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Fili? ¿Dónde andas? Estoy en un baño precioso, en zona Diego de León. Dios mío. ¿Que estás en el baño? Sí. En un baño, sí, sí, para mantener este sonido que me gusta mucho, azulejo. Oye, tú espera, sabes no, que... La prueba, tira de la cadena. A ver. Sí. Tira de la cadena, pasa. Tira de la cadena, a ver si suena. Espera, pronto. Dios mío, esto es verdad. Oye, Fili, ¿sabes que también el cuarto de baño es un lugar estupendo para tocar la guitarra? Sí, por el tipo de acústica. Sí, sí, sí, no, ¿sí? no te lo estoy diciendo totalmente en serio, ¿eh? No te lo digo en broma. ¿Cualquier tipo de guitarra o la sola guitarra? Hombre, una acústica está una mejor. Acústica, ¿sí? Sí, una no acústica sabía, no sabía. Me pega ahí bien. Qué rollazos te cuento, ¿eh? Qué rollazos, sí. Oye, Fili, ¿qué te parece si empezamos? Primero hacemos esta cosita de Bruce Springsteen con otra cantante que conocemos. Después intentamos lo otro, que lo otro está un poco más difícil. Tengo que, claro, me he sentado. Siempre he hecho el programa de pie, pero me he sentado porque así puedo hablar y teclear a la vez. Dios mío. No, pero te has sentado por fin. Claro, por fin, sentado. ¿Qué te pasó? Dime. Ha ganado la silla, ha ganado. Exacto. Hombre, la verdad es que estoy mucho más tranquilo, ¿eh? No tengo ese verbo tan fluido que tenía antes. Fili, ¿qué te pasó? ¿Que eres un tío tan interesado que lee muchas cosas en internet y me decías, no sé qué pasó con Bruce Springsteen? A ver, ¿qué sucede? ¿Qué me sucede con Bruce Springsteen? Sí, ¿qué te sucede? Estaba leyendo así, mirando un poco de video en YouTube, leyendo algunos artículos, y pasa que hace un par de días, creo que pasó ayer, en la Mostra de Cine de Roma, presentaron el documental sobre el álbum de Bruce Springsteen que se llama Darkness on the Edge of Town, del 78. Este álbum tan bonito, creo que te gusta mucho a ti, Marcos, ¿no? Este álbum, ¿verdad? A mí me encanta. Yeah, sí, a ti te gusta. Tengo la edición especial con DVD y todo, y ahora van a sacar esto, claro. O sea, eso. Yo lo tengo todo original y pulcro. Dentro de poco lo van a presentar también aquí en Madrid. Uh-huh. Me han comentado, no puedo decir quién. No digas quién. Di qué, pero no digas quién. Y nada, tengo una anécdota bastante divertida sobre este, que... Landau, el productor de Bruce Springsteen, este tan famoso que dijo la frase "he visto en Bruce Springsteen el futuro del rock and roll", estaba la Columbia Records estaba al punto de quebrar. De echar a Springsteen, porque no sé por qué, evidentemente ellos también tenían unos becarios que no valían tanto. Y decimos que Landau se intentó hacer de todo para que Bruce Springsteen siguiera con la Columbia. Y nada, yo diría escuchar un álbum, una canción de Darkness of the Edge of Town. Marcos, te dejo elegir a ti. Vale, ¿qué te parece si escuchamos un poco de Badlands? Perfecto, ¿sí? El primer tema me encanta, sí, un temazo. Vamos a escuchar un poco el temazo de Bruce Springsteen. El hit del álbum. El hit, siempre y cuando el ordenador quiera sonar. Parece ser que no quiere sonar. Y suena el teléfono, dos llamadas simultáneas. Espera un momento. Dios mío. ¿Cómo estamos? ¿Quieres que lo coja yo? Venga, si yo voy a hablar yo, aquí un poco. No, chicos, os dejo. Charlad un poquito, 2 minutos y vengo ahora mismo. Fili, vale. ¿Por qué? ¿Por qué llamaban a Bruce Springsteen el boss? Porque era un jefe, un auténtico amo. Sí, ¿tú crees? Hombre, a mí Bruce Springsteen no me termina de gustar, pero lo que sí hay que decir es que en concierto el tío este es impresionante. Tiene una energía tremenda. Yo lo vi en concierto hace, creo, ¿cuánto ya? 3 o 4 años, cuando sacó el disco este We Shall Overcome. Un disco totalmente folk, de música folk de Estados Unidos. Uh-huh. Tocaba además con su mujer y con una big band que, vamos, con banjos, trombones y varios instrumentos, y me gustó mucho. La verdad es que me gustaría verlo con la street band, con su band habitual, ¿no? Que, sí. Y nada, al final, aparte que tuvo bastante éxito al final ya de los 70, pero... Tengo un amigo que dice siempre que le mola Bruce Springsteen porque en los años 80 había un mogollón de artistas que se disfrazaban así y él salía, ¿sabes? Como vaqueros. sí, la verdad es que Bruce Springsteen, toda la pasta que ha ganado en vestuario no ha invertido mucho. Ya estoy aquí, chicos. Vamos a escuchar el Badlands de Bruce Springsteen que aparece en el Darkness. ¿Darkness? ¿Cómo es, Philly? Darkness of the Edge of Town. Ay, correcto. Señoras y señores, un auténtico temazo, el Badlands de Bruce Springsteen, una canción que aparecía en el Darkness on the Edge of Town, un disco que sacó el Boss, que grabó en el 77 y publicó en el 78, un grandísimo directo, un artista excepcional. Yo creo que, vamos, a mí es uno de los artistas que más me conmueven, porque he escuchado muchísimas canciones de Bruce Springsteen y creo que tiene una sensibilidad espectacular para el rock. O sea, evidentemente tiene su estilo y te puede gustar o no te puede gustar. O sea, sí, es verdad. Creo que sea un tío de... Es un tío de masas, pero no creo que sea un tío para todo tipo de público. Pero yo creo que, vamos, es uno de los grandes del rock, ¿eh? Sí, además tiene siempre esta, ¿sabes?, como una doble alma. Bastante rockera y otra más folk, más tranquila, más relacionada a la tradición country de Estados Unidos. Oye, Philly, ¿sabes lo que nos ha pasado? Dime. Perdona que te corrija. Es que es muy gracioso, porque tenía el móvil antiguo de Agus de Matiné y entonces he llamado y me ha dicho que no, que este no es el móvil de Agus. Y entonces he dicho, ¿y ahora cómo contacto con él? Y le he puesto un mensaje por Facebook y llamó hace nada, no sé si está por ahí. Agus, ¿estás por ahí? No está, pero ha dicho que va a llamar en 10 minutos. Entonces... Qué grande es la tecnología, ¿eh? ¿Has visto? Sí, las redes sociales. Para que luego diga que Facebook es una basura. ¡Basura la... tú! ¡Basura! ¡Eres basura! fresco. Bueno, Philly, ¿qué más cosas nos traes? ¿Qué relación tiene Bruce Springsteen con lo otro? A ver. ¿Qué relación tiene? Con lo otro que tenemos que poner. Sí. ¿Qué pasó? Sí. Que no voy a decir el nombre del tema que vamos a poner ahora, pero hay una canción bastante famosa, creo, igual una de las más famosas de Patti Smith, que tenía que entrar a ser parte de The Darkness of on the Edge of the Town, pero no entró y Springsteen no la terminó, y mientras estaban grabando este álbum en el 77, como bien dijo Marcos, en el estudio al lado estaba Patti Smith con su band, recogió este tema, lo arregló, lo terminó y ahora es una de sus canciones más famosas. ¿Qué tema es? ¿Lo escuchamos? A ver. Ese pianito, ¿no? A ver. Bueno, no tiene pues ese pianito. O sea, ese acorde. Vamos a escuchar a ver. El tema, ¿vale? Vamos a escuchar atentamente. Escuchar, ¿eh? Hay que escuchar en esta vida. Baby, here as I am, pull me close, time. Understand, desire is hunger, is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed. Come on now, try and understand the way I feel when I'm in your hand. Take my hand as the sun descends. Love is a ring, that telephone. Love is an angel disguised as dust, here in my bed until the morning comes. Love, because the night belongs to love. Fili, ¿estás ahí? Sí, estoy. Canta, aquí, canta, estoy, va. Estoy bailando en el baño. Tira de la cadena ahora, por favor, para que haya un poco de mezcla musical. Dios mío, esto sería un ataque frontal hacia la canción si tira de la cadena. No lo hago. Hay que reconocer no que he visto. He intentado hacerlo, pero el dedo se ha parado. Ok, ok. No, he visto... no he podido hacerlo. Cago en la leche. Siento. He visto dos veces a Patti Smith y las dos veces me ha gustado mucho, pues, sobre todo por ese toque, o sea, ese rollo revolucionario que lleva adentro. Es que es una. No sé, es una predicadora. Es impresionante que es capaz de hacer rock, de cantar rock, de tocar rock y a la vez estar hablando en clave de rock. Sí, cuando habla, cuando transmite los mensajes, el paso de canción a canción. Y con bigotes, además. ¿Eh? Con bigotes, totalmente fácil. Bueno, bueno, nadie es perfecto, nadie es perfecto. No, es que al final ella se la suda, ¿no? Sí. Un poco no, sí, no, un poco no, sí. No le importa. Bueno, sí, nos gustan las mujeres con pelo. Nos gustan las mujeres con pelo, Filippo Casu. Fili, sí. Escucha esto, a ver qué te parece. Hola, Fili. Hola. ¿Qué estamos escuchando, Fili? Sí, estoy escuchando nada. ¿Qué estamos escuchando? Esa es la pregunta. Estamos escuchando una versión de Waltz for Debbie, de Bill Evans, hecha por Niño Josele, que el martes que viene, el 9, ¿no? El Día de la Almudena, va a tocar aquí en Madrid para el Festival de Jazz de noviembre de la ciudad. Muy bien, Fili. Es que está hecho un madrileño, ¿eh? Está todo. Tenemos por aquí la programación del Festival de Jazz de Madrid. Es un programa espectacular. Espectacular, de verdad. Espectacular. Este viernes, Diane Reeves. A ver qué tal. El sábado, Larry Martin Band. El domingo, Mastretta. Niño José, el día 9. Christian Scott, el hombre que había colaborado. Bueno, el flaco que colaboró con él, uno de nuestros invitados. Ese trompetista ahí de moda. ¿Qué más? Esperanza Spalding, que también ha sonado aquí. Bueno, el día 17. Bueno, qué grande. Ara Malikian también. Bueno, un montón de cosas todo el mes de noviembre en el Teatro. Un calendario impresionante. Impresionante. El programa del festival es impresionante. Sabes que hace falta más dinero para poder ver todo lo que propone el festival. Además, como siempre, también el Johnny, el San Juan Evangelista, ¿sabéis? El club de jazz. La residencia, sí, ahí ofrece siempre un programa muy interesante. El viernes pasado tocó Dave Holland Quintet, que es, vamos, muy recomendable y viene a menudo aquí en España. Qué pena que no pude ir. Y otras cosas interesantes serán el viernes 12, Chano Domínguez, ahí, ¿sí? Pedazo de pianista. Eso, presentado por Blue Note Records, que vamos a ser una discográfica famosísima de jazz. Y otro muy interesante será Thor Gustavsen Ensemble, creo que son daneses, que será el sábado 20. Y el mismo día tocará también Albert Sanz Trio. el primer concierto que he dicho sale 18 euros, el segundo 15 euros, dos artistas, vamos, merece la pena. Yo creo que deberían meter ya la fórmula de un abono para el festival, ¿sabes? A lo mejor es un precio un poco elevado, pero es que son muchos conciertos. Estoy pero acuerdo, lo mismo estaría bien, ¿no? El problema es que al final hay como demasiados sitios donde se va a tocar. Que por ejemplo, ese del niño José le será allí al Teatro Fernán Gómez, lo que está ahí en Colón. Luego hay también Café La Palma. Decimos que es un poco un sí, está, problema, está distribuido, imagino, pero claro. Vamos, que pueden hacer una entrada universal, digamos, ¿no? Hombre, yo creo que la idea de Jorge es buena porque eso haría que la gente no vaya solo a ver a Pepito, a Fulanito, sino que se anime un poco a ver otras cosas también. Claro, sí, el precio, si vas... el precio es el precio. Hay mucha calidad, pero hay que pagar. Yo no he sumado, pero vamos, si vas a el 20% de los conciertos que propone el festival... No, pues es una pasta además, muy considerable. Y además hay que quitar un poquito ya ese mito, ¿no? De que el jazz es solo para gente con pasta, que es que no, está... No, no, no. Es verdad, es verdad. O sea, el jazz verdad. Siempre ha tenido esa imagen de... sí, solo lo escucha gente con pasta, de clase alta y todo esto. Y no... Una música, además, que desde sus inicios era todo lo contrario. Sí, sí, sí, al revés. De hecho, tiene orígenes más populares que el jazz, creo, ningún tipo de música. En fin, chicos, bueno, pues nada, vamos a seguir con más programa. 12 y 35 minutos de la noche. Philly, ¿quieres quedarte al teléfono? ¿Te vas? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos contigo? Me voy a la cama. Me voy a la cama directamente. He abandonado el baño y ahora... Y ahora vas al sobre. Y ahora voy directamente al sobre, correcto. Lávate los dientes, ¿eh? Mira, una cosa. Voy a poneros un temazo que a ver si vamos los tres mañana a la Sala al Sol a ver a un grupazo que se llama The Bell Rise. Quiero poneros un tema del primer disco que se llama Tell Me What the Sun Said. Yo sí que voy, ¿eh? Os lo voy a decir, vamos. Y voy a traer más gente. Para la gente interesada, ¿a cuánto asciende el montante de la entrada? 18 euros la entrada. 18 euros, sí. Bueno, es un precio bastante asequible para el pedazo de grupo que es. Sí, sí, sí, sí, sí, absoluto, en absoluto, sí, sí. Hay que ir. Pues nada, más. ¿Quedaban entradas, Philly? Quedaban todavía entradas, sí, sí. Quedaban entradas al día de hoy, sí, por lo menos esta tarde. Vale, perfecto. The Bell Rise, mañana, Sala al Sol, creo que a partir de las 11 de la noche, 18 euros la entrada. Tell me what the sun said. The sun makes a sound, makes me see. World around seems to be over now. Science makes me feel the sun on my face. Anger grows louder now, louder now in my. In the sky. Tell me what the sun said to you, baby. Esto es Los Cuatro Elementos en Radio Vallecas. Tenemos suerte y entra Agus por teléfono, que antes nos llamó, pero estaba Philly por teléfono, intenté meterse a los dos, no hubo manera. Seguro que volvió a llamar, estaba comunicando. Esto es como una centralita, hoy es una centralita. Esto, vamos, me recuerda a mí a esos paneles ahí con los agujericos. ¡Espera que le conecto! Bueno, más o menos, ¿eh? Más o menos. Estamos escuchando Hard Pieces Downtown, un tema... Downtown, ¿no? Perdón que lo repita. Downtown. Un tema que han creado Avalina... Nuestro amigo Manuel Cabeza Lee de Avalina, que van a sacar... El Billy Corgan español. Exacto, que por cierto, iba a entrar por teléfono hoy para hablar del próximo disco y de esto que ha hecho con Mike Makowski, que van a actuar los dos juntos en diciembre. Y... ¿Teléfono? Uy, casi. Que no. Sí. Un intento ahí. Entonces, le hemos invitado al programa y ha dicho que tenía una cita con una chica y que no podía ser, a ver si otro día. Entonces, bueno, por una chica bueno. yo le perdono. Entonces, como os decía, Avalina y Mike Makowski han hecho este Hard Pieces Downtown, pero quiero poneros un tema de Mike Makowski que tiene que venir como invitado al programa porque hace temas tan espectaculares como este Rule by Mars. Es una pasada. A mí me sobrepasa el Rule by Mars de Mike Makowski. Suena muy bien. Que estoy ahí, ¿sabes? La típica canción que dices, venga, otra vez. ¿Qué opina usted, Agus, querido amigo Agus de Matiné? ¿Qué tal? Por fin se han juntado todos los elementos. Ahora nos escuchas bien, ¿verdad? Ahora sí. Es que antes no me escuchabais, estaba ahí, chicos, tal, pero no. Escucha, ¿tienes el placer de conocer personalmente o musicalmente a Mike Makowski? Personalmente no. Musicalmente sí. Musicalmente ¿qué sí. ¿Qué te parece Rule by Mars? Perdona que lo repita así en inglés. Rule by Mars. Es un buen tema, ¿no? Es un gran tema. Es ¿verdad? Un gran tema, ¿eh? Sí. Bueno, pero para temas los que hacéis vosotros, ¿no? Claro. Que estamos de estrenos, ¿no? Estamos, sí, en breve. Bueno, hay un vídeo ya, ¿no? Por YouTube circulando. Sí, ya está. El vídeo ya está estrenado. Ahora queda el disquito que para diciembre estará listo ya. Agus, la última vez que tocasteis en La Boca del Lobo... Sí. ¿No hicisteis ahí ya un pequeño mini ensayo de esta canción? Sí. Yo creo que de hecho la estrenamos allí, probamos, la habíamos tocado un par de veces y al final... Sí, la estrenamos allí, yo creo. Qué grande. Sí, es cierto, ¿eh? Joder, qué memoria. Hombre, es que es un gran fan de Matiné. O sea, no es como Nuria, pero es un gran fan de Matiné. Porque siempre probamos los temas pensando, bueno, si da igual, si no se van a dar cuenta. Bueno, ¿cómo se llama el próximo disco de Matiné? Pues se va a llamar Bonito Drama. ¿Cuántas canciones tiene? 10 temas. ¿En qué onda va? ¿Seguimos con la propuesta de siempre o investigamos un poco? ¿Nos tiramos a los mundos de Dios? Seguimos en la misma onda, lo único que la producción es un poco no arriesgada, iba a decir porque no es arriesgada, pero es un poco está un poco hecha a la antigua el disco. Ajá. Está grabado, lo hemos grabado en directo y está tocando todos en directo y con equipos antiguos, analógicos y... Ah, qué bueno. Un sonido un poco tostador, porque lo ha mezclado Raúl Pérez de Baltic Sea. Bueno, ahora está haciendo... Supongo que ahora habéis escuchado cosas de Pony Bravo y tal. Sí. Pues ese personaje y lo ha pasado ahí por una especie de freiduría de calamares y suena muy muy analógico, bueno, pero eso tiene su puntillo, incluso si Dios quiera que vaya el disco muy bien, a lo mejor os atrevéis a sacarlo incluso en vinilo, que ya sería entonces ya la repera. Es lo que te iba a decir, es que cuando estábamos escuchando el máster del disco estábamos diciendo, tíos, esto lo tenemos que sacar en vinilo como sea, o sea. Y creo que lo vamos a hacer, va a haber una tirada en vinilo. Claro que sí. Sí, lo merece. Claro que sí. Lo merece, sí, seguro. Bueno, ¿cuándo vais a presentar oficialmente el disco? La fecha pues, oficial, eso, queremos conciertos. Sí, mira, de manera oficial lo vamos a presentar el 16 de diciembre. ¿En la Joy Slava puede ser? No, en el Teatro Lara. En el Teatro Lara. ¡Oh, qué sitio más bonito! La última vez que estuvo ahí Amparo Sánchez, de Amparo Noya, ahí fue espectacular, es un sitio muy especial. Es precioso, y sí. El sitio suena y tenemos la oportunidad, nos han dado la oportunidad de presentarlo allí y lo vamos a hacer allí. ¿Sabes qué pasa? Que yo os veo, es que, a ver, el concierto de Amparo Sánchez era una música muy bonita y tal, pero era música tranquila, para estar sentado. Pero a ver, vamos a escuchar esto. Yo veo a la gente a punto de saltar ahí, saltar desde el anfiteatro. Sí, de arrancar las butacas nuevas del Lara, ¿no? A lo mejor se arrepienten, pero... Yo creo que eso va a ser una bacanal. A lo mejor se arrepienten, pero bueno. Pues está gracioso, no sé, es lo que dices, que quizá el sitio parece que pide un poco más el rollo tranquilo y eso, pero yo, por ejemplo, de hecho estuve viendo a los Pony Bravo allí, porque estuve tocando con una banda que teloneaba a los Pony Bravo y la gente al final acabó levantada y, vamos, como loca. Bien, ahí esa respuesta del público. Vamos a escuchar el videoclip, no vamos a escuchar la canción peor de Matiné, que es la que da nombre al videoclip o el videoclip a la canción o lo que sea, no, vamos a escuchar el videoclip. Vía YouTube, que ya sabes que eso también tiene su sonido particular, fíjate que rollo al final, caja. Al final, Marcos, al final te he enviado el tema porque he tenido un problema ahí con el correo que no enviaba el tema. Y te lo he enviado, pero me parece que no te lo he enviado al mail correcto. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Así que me luego parece te cuento. Que el single de Matiné está en manos de un Marcos que no sé... Ostras. Vamos a escuchar peor de Matiné y luego seguimos que te voy a contar la anécdota. Venga. echaré de menos hoy. Antes de salir, déjame pensar a dónde voy. Por si al despertar, decides cambiar y así podrás encontrarme. Podría estar cansado, podría ser peor, podría estar a tu lado, pero es tan raro. Podría estar cansado. Señoras y señores, Los Cuatro Elementos, Radio Vallecas, la primera vez, es el primer programa que emite un videoclip por la radio, sí señor. Mira, la historia es la siguiente, Agu. Yo tenía tu teléfono antiguo, no apunté el nuevo la última vez que hablamos. Y entonces el tío que contestó tiene que estar cabreadísimo porque recibes muchas llamadas, muchas chicas. Me dijo, muchas chicas llamadas. Está fantástico, sí. A ver, ¿qué pasa? Sí, bueno, es que con mi teléfono hubo un problema. Y ese número al final se le ha quedado a alguien en no sé qué parte del mundo estará, pero te puedo asegurar que está bastante quemado el que lo tenga. ¿No has pensado llamarle para decirle, oye, mira, yo qué sé? No sé. Le voy a llamar y le voy a decir, tío, lo siento, esto ha sido la compañía de teléfono, no vamos a decir cuál. No, pasa que no pasa nada. Pero te han hecho el lío, tío, lo siento. Ay, Dios mío. Pues eso, que nada, que va a ser un gustazo presentar el disco de Matiné cuando lo tengáis. Vamos a por él, vamos a ese concierto. Vamos, lo vais a tener los primeros. Y os apoyamos siempre, ¿eh? A ver, estás tú ahí porque eres el cabeza visible un poco, ¿no? Para nosotros, pero que os apoyamos mucho, que no perdáis la ilusión y que seguro que esto va a buen puerto. Ya sabes que lo que decíamos, ¿no? Que estáis ahí en la rampa de lanzamiento ahí. Bueno, este es disco ya de verdad, ¿no? Porque el anterior, bueno, que no fue al final como disco oficial, ¿no? Que sacasteis maqueta, luego hubo problemas por ahí. Sí, realmente no se editó como tal, no hubo un sello que lo editara legalmente, digamos, aunque el disco se ha movido muy bien, pero no ha estado nunca en ningún sitio a la venta, realmente lo hemos movido nosotros. Ajá. Aún así, de ese disco se movieron 1000 copias. Que está muy bien. Y que está muy bien, para no haber tenido absolutamente... Bueno, vuestro apoyo y poco más. Ahora parece que hay más movimiento, pero y que se va a editar en un sello, nos lo va a editar Quack. Y ya te digo que empezamos a tener un poco de apoyo por ese lado y parece que están empezando a salir cosas interesantes. Bueno, ¿habéis hecho las paces ya con Rafael o no? Con Rafael, no, está la cosa ahí un poco tensa. En serio, sigue el asunto, porque mira que si hay chicha, yo llamo a los de Sálvame Deluxe o a un programa estos y hacemos algo de money, que yo qué sé. Estaría muy bien. Un playback en Sálvame, como los que hacen últimamente, hasta Diego Torres ahí. O sea, sería impresionante, ahí os veo yo ahí, te veo abriendo la boca ahí, intentando simular. Sí. Quitarte a ti mismo, joder. Pues nada, de hecho no pudimos conseguir los derechos ni... De hecho no hemos tenido respuesta. Bueno, pues mal por Rafael, porque encima que además es una versión que es muy buena, sí. Y que creo que aporta también, o sea, que hace crecer más todavía esa canción, que ya de por sí es mítica. Hay cosas que no se entienden en la música, ¿eh? Era una visión diferente de su tema, pero yo creo que, no sé, o sea, siempre, además no lo hacíamos de broma, o sea, nosotros nos hemos tomado muy en serio esa canción, de hecho la gente nos la pide en los conciertos. Hombre, la canción con la que me quedé yo después de veros en la... ¿Y dónde fue? En la Boat, sí, en la Boat, ahí en el centro. Boat, sí. Sí, fue la canción que me quedé, o sea, llegué a casa y digo, cariño, hoy paro. Oye, de hecho, bueno, yo que soy bastante futbolero, en Punto Pelota ponían la canción, que no ponían ni la de Rafael. O sea, que de hecho a lo mejor podemos intentar mover unas gestiones aquí. Oye, mira, déjate de saber de esa canción y ponen una versión en condiciones. Claro, eso hay que hacerlo, ¿eh? Agus, ha sido un placer charlar contigo. Te llamaremos próximamente para darte el coñazo otra vez y... Vamos, y un gustazo. No os preocupéis que en cuanto esté el disco preparado, que queda muy poquito, ya me pondré en contacto con vosotros para que lo tengáis. Y bueno, es, por supuesto que estáis invitados a la presentación. Si ya lo sabéis, por descontado. Pues genial, wow, genial. No vamos a... Venga, eso ya, tachao. Ah, bueno, Agus, hemos, a lo largo de estos programas, hemos instaurado un sello de calidad de los cuatro elementos, sí, y quiero que lo oigas. Bien. ¿De acuerdo? Ahí va ese sello de calidad de los cuatro elementos. Venga. Ahí lo tienes. Ahí está. Ya, vamos. Ya va. Dale bien, que no lo has dado. A ver. Que le doy. Dale bien. Agus, cuídate mucho, vale. Un abrazo fuerte. Claro, sí, un abrazo muy grande. Muchas gracias por todo, tío. Hasta Venga. Pronto. Hasta pronto. Distinto, un temazo de los Matiné, que van a sacar nuevo disco, que van a actuar en el Teatro Lara. Dijo creo que el 16 de diciembre, puede ser. Creo que el 16. Sí, 16 de diciembre. 16 de diciembre, Teatro Lara. Tienen nuevo videoclip, el videoclip de Peor. Hemos escuchado el videoclip. No hemos visto el videoclip, pero lo hemos escuchado. Y ahora Distinto y seguimos. Distinto, que lo has puesto del MySpace, ¿verdad? Sí. Es una versión un poquito más acelerada de la que tenemos en la maqueta. Cierto, pero es, mola, cierto, mola. Es, cierto es. Claro, se nota que tú eres un fan de Matiné. Qué maravilla, que aparte es que no se lo he dicho, es verdad, me olvidé. Lo comentamos antes, pero qué detallazo. Es, o sea, como no teníamos el teléfono, le pusimos algo por el Facebook y el que tiene el móvil ahí y ha llamado él. ¡Viva la gente normal! ¡Viva la gente normal! Claro que sí. Que vive en el mundo, en nuestro Venga, mundo. Venga, pues nos vamos a ir despidiendo, ¿no? ¿Cómo que nos vamos? No nos vamos. No nos vamos todavía. No nos vamos, por favor. No hemos conseguido hablar con Jesús. ¿Qué le vamos a hacer hoy? La verdad es que ha sido un día un poco raro en cuanto a las comunicaciones nos han jugado una mala pasada. Sí. Nos han dado un toque de gracia con Agus. Sí. Pero ese es el toque de gracia que te dan para hundirte. Bueno, no pasa nada. Hemos estrenado dos secciones. España Cañí, ¿dónde estabas entonces cuando tanto te necesité? Hemos conocido a un grupazo como Inspector Clouseau. Correctísimo. Philly nos ha contado esa anécdota de Bruce Springsteen con Patti Smith. También hemos hablado del Festival de Jazz de Madrid con Niño Josele. Ahora hago un matiné, joder. Hombre, que siempre, más siempre, cosas que... Siempre hay cosas. Siempre hay cosas, pero más no. Claro, o sea, más claro. No se puede. Bueno, pues nada, oye. Yo me gustaría escuchar así una cosica que se llama Trío con Y, que son un grupo de reggae francés. Que ya que estábamos con temas francesillos, pues venga, pues vamos a darnos un homenaje, ¿no? Y vamos a escuchar hemos escogido un sistema muy, muy empírico, que es coger YouTube, poner Trío y el vídeo que más nos molara, ponerlo. Así que vamos a escuchar ese tema que se llama Pomariac o algo así. Pompa Freak. Los Trío. Pues efectivamente. O traio, porque como es Y... Pues venga, ahí... Hasta la semana que viene, 11:30, Radio Vallecas, los cuatro elementos... 107.5. Los cuatro elementos radio.com. Todo. Ala, adiós. Ala, que les aproveche. A pasarlo bien. Ces artistes au terrain de jeu au soleil. Aux chaises longues pour politique. Bolloré, Bouygues, Vivendi, Elf. Se servent sur la pompe afrique. Bolo poli, bolo réseau. Bolloré voyage au Congo. Bolloré crée son arsenal. Rejoins la cour du général. Bolocratie, bolo la pieuvre. Regarde les devises qui pleuvent. Quand bolo se roule à tarpé, il ouvre une usine au CB. J'ai toujours eu de l'admiration pour vous. J'ai toujours su que vous seriez avec nous. Je vous emmène dans nos nouvelles colonies à l'africaine. En colo en Angola, je connais tous les moniteurs, richissimes, archi corrupteurs. Y'a des armes et des œuvres qui méritent qu'on leur tienne compagnie. Nous on fait la guerre en musique, on fait chanter la République. France-Afrique, l'Immaculée, intérêt pétro-meurtrier. Pendant que l'Angola se viole, nous on fait l'amour dans le pétrole. Guinée, Togo, Bissau, Biafra, on est mouillé jusqu'au Rwanda. On a dopé vos dictateurs. J'ai toujours eu de l'admiration pour vous. J'ai toujours su que vous seriez avec nous. Je vous emmène.